Son póstumas letras, las incógnitas. Frente a valores conocidos o constantes. ¿Esquizotérica solución? ¿Los dígitos? De personalidad mutante. Teoremas, los versos, metáforas, eczemas, insomnio del pensante, ejes de su función y coordenadas del instante, problemas y poemas. Sexo, zarza, yugo, hierro, hierba, bajo un conjunto muy finito, matriz, base, potencia. Sobre su seno, parábolas itinerantes, recto su ángulo, discreto, y aunque de signo ignoto, amantes.